Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, acompañándote durante los próximos casi 60 minutos, como cada sábado. Y bueno, esta noche, primeramente saludarte, que cenes rico o provechito si ya estás comiendo. Y pues para toda la banda que va en su automóvil, un saludo muy fuerte para ustedes. ¿Qué ha pasado en el mundo estos últimos días? La noticia internacional, la noticia global, la noticia que pues va a cambiar sin dudas muchos aspectos geopolíticos, económicos, etcétera, etcétera. En fin, resulta de que la Gran Bretaña salió de la Unión Europea este 23 de junio, donde se consiguieron más de 1,000,000 de votos de ventaja en un referéndum que se hizo pues a los ciudadanos, al pueblo de Gran Bretaña. Y bueno, la participación en este referéndum pues fue muy alta, de 72%. De hecho, la más alta en unas votaciones del Reino Unido desde los 90s. Y bueno, resulta de que pues se registró 53.2% de los votos a favor en Inglaterra, a favor de que saliera este reino de la Unión Europea. Lo mismo hizo Gales, donde el no a la Unión Europea tuvo el apoyo del 51.7% de los votantes, mientras Irlanda del Norte dio un 55.7% de los votos para seguir formando parte de la Unión Europea. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el mapa? Bueno, en fin, tras conocerse la noticia, el primer ministro británico David Cameron declaró que va a abandonar el puesto antes de octubre. Sin embargo, pues garantizó el trabajo de su gobierno al menos durante 3 meses, y los colegios electorales en todo el país abrieron este jueves pasado a las 7 y cerraron hasta las 10. Las primeras horas que se estuvieron haciendo el conteo fueron marcadas por la sorpresa de constatar el ritmo con que el Brexit ganaba posiciones. Después de unas horas del anuncio oficial de los resultados, el Brexit aumentó la distancia frente a la postura europeísta y la mantuvo hasta el final del recuento. Ya se enojaron, se divorciaron. Es la historia de amor y desamor entre Reino Unido y la Unión Europea, en donde al principio pues eran pocos los estados, los países que formaban parte de esta unión. Entonces, bueno, tenían que pagar una cuota anual y poco a poco fueron llegando más vecinos, y entonces empezaron a haber pues más cosas en las cuales preocuparse, como el libre tránsito entre los países, la migración o la inmigración a la Unión Europea. Y si eso sucedía con algún país de la Unión Europea, pues le podría afectar a los otros vecinos. Entonces era un arma de doble filo, que pues para algunos era conveniente, para otros no. Hay otros países como Serbia que todavía están a punto de entrar a la Unión Europea. Y bueno, en este caso Reino Unido ya salió oficialmente de ella. Y pues para darles un poquito más de datos al respecto, fueron 46,5 millones de personas las que participaron en este referéndum, y pues este Brexit va a afectar muchas, muchas cosas. ¿Cómo ha afectado el voto en el Reino Unido al resto de Europa? Bueno, puede haber un efecto dominó en donde otros países también vayan a querer hacer referéndums al respecto de continuar o no en la Unión Europea. Así que ahora pues los demás empiezan a pensar que quizá la salida sea una buena idea. Todo está en que hubiera un valiente que lo hiciera y fuera el Reino Unido, ¿no? Puede ser Austria, en donde, bueno, los austriacos iniciaron una petición para dejar la Unión Europea. Hubo 261.000, más de 261.000 firmas en Austria, lo que se llama Auxit. El Frexit de Francia, los franceses, pues, quieren un referéndum sobre su pertenencia en la Unión Europea, según la Universidad de Edimburgo. El 53% de los franceses está a favor de salirse de la Unión Europea también. Y no nada más para ahí. Netherlands, o sea, de los Países Bajos, también el 53% de la población a favor de una votación para permanecer o salir de la Unión Europea. Tenemos a la República Checa también. Y aquí está la advertencia del primer ministro checo lanzada en vísperas de la votación en el Reino Unido. Y bueno, los debates sobre la salida de la Unión Europea también podrían esperarse en unos pocos años o no, en unos meses, dependiendo de cómo vayan surgiendo las cosas, ya para que los demás países de la Unión empiecen a hacer referéndums. Y el analista Gonzalo Cañete, opina que los economistas deben percibir el Brexit como pues una gran oportunidad para la economía global y los mercados financieros. El Reino Unido va a tener una ventaja de actuar de forma independiente sobre el resto de los países que siguen integrando la Unión Europea, y se refiere a la independencia monetaria y fiscal que dan impulso a la economía británica, que es más fuerte en comparación con la mayoría de las economías de la Unión Europea. Así que pues Escocia, por su parte, e Irlanda del Norte ya van a... Bueno, sí, Escocia va a volver a solicitar a sus... pues a su pueblo el hecho de salirse del Reino Unido, independizar Escocia. Lo mismo con Irlanda del Norte, que se uniría a Irlanda del Sur. Sería la unificación de las dos Irlandas. Y este, pues, mapa probablemente vaya a cambiar en muy poco tiempo, en donde probablemente el Reino Unido dejará de llamarse Reino Unido para ser los reinos independientes como Escocia, Irlanda, Gales e Inglaterra. Pero vamos a ver qué nos depara el destino. Mientras tanto, y hablando de... también en muchas otras cosas como el deporte va a afectar el Brexit. De hecho, cerca de 400 futbolistas se van a ver afectados por la medida que va a entrar en 2 años. Todavía no entra, no sé. Todavía no se asusten tanto, pero como quiera, ya de hecho la bolsa alemana cayó 9%, más todavía que la del Reino Unido ante esta decisión, y varias bolsas de otros países de la Unión Europea han estado bajando. Y consecuentemente el mercado de jugadores y la maquinaria publicitaria que gira en torno al torneo pues saldrán perjudicados. Por ejemplo, se van a encarecer los traspasos, con lo cual disminuirá el número de jugadores talentosos y pues se desvalorizarán los derechos televisivos de las transmisiones de pues ya hasta ahora considerada la liga más rica del mundo, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con el calvario de Assange. Según distintos medios, Londres gastó una fortuna de casi 18 millones de dólares manteniendo a varios policías para que vigilaran constantemente la entrada de la embajada ecuatoriana hasta octubre del 2015, cuando finalmente decidió cambiar esta estrategia por tácticas abiertas y encubiertas para detenerlo. Y bueno, Suecia quiere investigar a Assange por acusaciones de abuso sexual, y este fundador de WikiLeaks teme por la razón verdadera de su persecución, que sea la filtración de miles de cables diplomáticos de Estados Unidos. Entonces se empieza a mover la tierra, empiezan a resurgir cosas que ya estaban como que dormidas, y puede ser este el preámbulo de cambios geopolíticos muy importantes hay muchas cosas que ahorita no se nos vienen a la mente porque no nos cae el 20 todavía. Siendo que también, hablando de manera local, aquí en México están sucediendo cambios. La gente se está manifestando. Hay problemas en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán. Principalmente ese bastión de estados del sur que pues no están de acuerdo, entre otras reformas, con la reforma educativa. Maestros también en Nuevo León manifestaron su apoyo a la CENTE. Médicos en la capital del país que también marcharon en contra de la reforma de salud. En Chihuahua hubo pues un motín en el Palacio de Gobierno, donde la gente estaba atacando el palacio. Había mucha gente, muchos policías. Y digo, no igual que Oaxaca, porque Oaxaca ya fue una zona de guerra, o es una zona de guerra de una magnitud pues más grande, ¿no? De hecho, se había llamado al diálogo con la gente o con los maestros para ver qué es lo que iba a pasar. ¿Pero a poco ustedes creen que el gobierno se va a quedar tan tranquilo aceptando los términos y condiciones de unos cuantos maestros que están pues manifestándose al respecto? No es una manifestación cualquiera, ustedes lo saben, o los que no hayan visto los medios locales, que ya ven que aquí casi no, nunca pasan este tipo de noticias que puedan poner en mal a papá gobierno, como en tiempos de Porfirio Díaz y así. Pero afortunadamente con el internet y con otras cosas, pues tenemos acceso a los puntos de vista de otros países, en donde sí se considera noticia de hasta primera plana para varios periódicos importantes a nivel mundial el hecho de que en Oaxaca esté presentándose esta problemática al respecto de la reforma. Y no nada más viene por el lado educativo, y no nada más viene por el lado de salud. Por el lado económico también está a punto de pegar muy fuerte, en donde México puede entrar también en una recesión, al grado que Lord Peña Nieto planea quitarle un cero al peso, como lo hizo nada más y nada menos Carlos Salinas de Gortari por ahí del 94, en donde pues era la moneda de 1,000 pesos, le quitaron los 3 ceros y ahora tenemos 1 peso. Ah, órale, y el dólar ahora vale menos. Y así es lo que van a hacer ahorita, por ejemplo, bueno, lo que propone Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, si digamos que un dólar vale 20 pesos, le vas a quitar un cero y un dólar va a ser 2 pesos. Entonces, pues como que la gente se va a ir con la finta para querer encubrir una crisis, un punto de quiebra de la economía mexicana. Y esto, pues ya es... No es allá en el otro continente, esto es aquí. Las manifestaciones son aquí, las reformas están sucediendo aquí, pero por ahí se mantiene la maldición de la Malinche, que igual ahorita la vamos a poner, en donde muchos mexicanos no mostramos a veces suficiente apoyo a movimientos ciudadanos que, bueno, se supone que el 99% de la población son los gobernados y el 1% son los gobernantes, en donde ese 1% está haciendo leyes, aprobando cosas sin avisar, con representantes escogidos por ellos mismos muchas veces, en fin. Entonces, con el 1% como mayoría, el país se está yendo a la deriva. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? Bueno, ahorita yo te estoy avisando que te pongas las pilas y que te informes principalmente de lo que está sucediendo. No termina el mundo en tu ciudad. No termina tampoco en México. Así que pues vamos a hacerlo de adentro para afuera, ¿no? Los invito a que se informen. Métanse a páginas de periódicos de otros países, de cadenas noticieras. Cadenas de noticias, ¿no? Y vean cómo está la situación mundial. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Qué te conviene más ahorita? ¿Ser un empleado, ser autoempleado, dueño de negocio, inversionista? Ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Porque no vamos a ser como que aquí en nuestro rancho grande en Monterrey, pues nunca pasa nada, y nunca pasa nada, y nunca pasa nada. O igual en todo México, pues sí, está a punto de pasar. Así que, bueno, ya no te asusto más. Vámonos con música y ahorita regresamos. Estás en Ciencia y Humanismo, Radio DEM 90.5 FM. Yo regreso. Thank you. Bueno, estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. ¿Qué te parecieron este par de rolitas? En fin, hablando del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, resulta que también salió el Londexit, que es en donde piden que Londres se independice y se una a la Unión Europea. De hecho, fueron decenas de miles de personas que firmaron una petición dirigida al alcalde de Londres, a Sadiq Khan, a través del portal de change.org, pidiéndole que declare la capital como un estado independiente y solicite su membresía en la Unión Europea. Y bueno, en el momento de la publicación de este artículo, había 86 mil firmas al respecto. Le pusieron de que, alcalde Sadiq, ¿no preferiría usted ser el presidente Sadiq? Haga que esto suceda. Eso es lo que se leía en la petición que inició James O'Malley. Y el documento constata que Londres es una ciudad internacional y queremos que se mantenga en el corazón de Europa. Casi el 60% de los londinenses votó a favor de permanecer en la Unión Europea, en contraste con los resultados del resto de Inglaterra. Además, en la red empezó a circular el hashtag Londependence, que pues se hizo trending topic en Twitter el día de antier. Y bueno, pues sí, el 23 de junio, en el referéndum que se hablaba de la permanencia o no del Reino Unido, en fin, ¿qué más va a pasar? Va, para, por ejemplo, para Latinoamérica o para la economía mundial, vámonos más globalmente. ¿Y qué pasaría con la economía mundial, con los mercados de todos los países? Cuando cae la libra, el país se hace más pobre que ayer. La economía de los ciudadanos británicos la van a pasar mal. Las consecuencias del Brexit se podrán evaluar mejor ya con el paso del tiempo. Sin embargo, pues algunas consecuencias ya se empiezan a ver y podrían atraer problemas para la economía británica y mundial. Y pues bueno, ¿qué pasó? 3.9% es lo que representa el Reino Unido para la producción mundial. La economía británica ocupa un lugar preponderante en Europa, donde es un consumidor fiable. Y una modificación de esta situación sería contraproducente, ya que cualquier interrupción en el crecimiento europeo es particularmente inoportuna ahorita en este momento. Peligran las inversiones, una recesión en el Reino Unido es muy probable que suceda, también esto lo afirma The Economist. En este sentido, la inversión empresarial se va a ver afectada tanto por la incertidumbre sobre el futuro acceso tanto al mercado único como para otros lugares en los que el Reino Unido tiene acuerdos comerciales negociados por la Unión Europea. Que recuerden que si la negociación la hizo la Unión Europea, Reino Unido ya está fuera, entonces ¿qué va a pasar? Tienes que volver a empezar todas esas negociaciones y prácticamente pues empezar de, pues no de cero, pero sí empezar otra vez desde muy atrás. En cuanto a China, también siguiendo a The Economist, una economía europea más débil ciertamente afectará las exportaciones chinas. Esto, al mismo tiempo, el aumento del riesgo planteará una renovada fortaleza del dólar ante el debilitamiento de las monedas de Europa, lo que podría, a su vez, poner más de presión a la baja sobre el yuan. Entonces, esta es una presión que tiene China al respecto. El petróleo, bueno, los contratos de futuro para agosto de la marca WTI en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron un 6.31% hasta los $46.95 por barril. Y por su parte, el ICE Futures de Londres, los contratos de futuro también para agosto de la marca Brent descendieron un casi 6%. Y pues antes del referéndum el precio del petróleo venía en ascenso con un crecimiento del 30% en lo que iba el 2016. Y comenta Eduardo Medrano que es exactamente por esto por lo que sale la Unión Europea de la Unión. ¿De qué te sirve estar en una economía globalizada si siempre vas a depender de que todos los países miembros anden bien? Si no es que Reino Unido, es Estados Unidos, o es China, o es Japón, o los saudíes. En un área comercial global, tu economía resalta, o más bien resulta ser una pluma al viento, y la culpa siempre será de algún país lejano. Y eso les encanta a los políticos locales, así no tienen que responder por la pobreza de los mercados internacionales. En fin, ¿qué consecuencias tiene el Brexit para América Latina? ¿Qué te puedes imaginar? Bueno, de hecho, ahí les va, son cuatro los países de esta región que tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y que por lo tanto ahora van a perder validez con el Reino Unido. Y se trata de nada más y nada menos que de Chile, de Perú, de Colombia y... Va a decir México, no va a decir México. Sí, con México también. Colombia es la nación latinoamericana que más depende de las compras británicas. Pero aún con esta particularidad, envía a Londres apenas 2.5% de sus exportaciones, principalmente carbón. Y en el caso de México, una de las economías más importantes de la región, junto con Brasil, el intercambio comercial es considerablemente menor. La participación del Reino Unido en las importaciones mexicanas es nada más del 0.55%, mientras que en términos de exportaciones, todavía menos, 0.44%. Entonces, ambos países pues deberían negociar nuevos tratados particulares si quieren mantener ese intercambio con el Reino Unido. Y para Brasil, bueno, ya es diferente, ya que al no tener un acuerdo con la Unión Europea, el intercambio con el Reino Unido es de país a país. Y el Estado Europeo exporta a Brasil bienes y servicios por unos 4,000 millones de dólares anuales y le importa 4,200 millones. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones? Si bien el comercio tiene un peso menor, los capitales británicos tienen una presencia considerable en varios países de América Latina, con 6,000 millones de dólares, es el segundo inversor más importante de Colombia. En Perú representó el 18% de la suma total de inversión extranjera en diciembre del 2014, mayor que cualquier otro país. Y un caso particular que no refiere a lo económico, sino a la geopolítica, es el de las Islas Malvinas, que es el archipiélago que está bajo dominio británico y reclamado por Argentina desde la usurpación en 1833. Y según el ex canciller británico y miembro del Partido Conservador William Hague, tras el Brexit, la red de territorios de ultramar del Reino Unido podría enfrentarse a una virtual desintegración y traer aparejadas graves consecuencias. Se recordó que casi tres cuartas partes de las exportaciones de las Islas Malvinas tienen como destino el mercado europeo. Entonces, ¿qué va a pasar en cuanto a este tema geopolítico? De hecho, y hablando de geopolítica, nada más que yéndonos un poquito para el oriente, ya yéndonos para el área de Rusia, para el área de India, de Pakistán, hay un nuevo significado, un nuevo peso, que es la organización que unirá casi a la mitad del planeta. Y ya nada más quedan puras formalidades para la incorporación de India y de Pakistán a la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un paso que llevará a la OCS a un nuevo nivel. Los jefes de Estado presentes en la cumbre de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, en Uzbekistán, firmaron memorando sobre la incorporación de India y de Pakistán a la organización, y este es un paso que, según los participantes del evento, va a llevar a la OCS a un nuevo nivel. Y con esta adhesión, la organización por supuesto adquiere un nuevo significado, un peso nuevo, o un nuevo peso. Esto es casi la mitad de la población mundial, un 45%. Entonces, el presidente de Kazajstán, que se llama Nursultán Nazarbayev, ha afirmado que la incorporación de estos nuevos países de la OCS marca una etapa cualitativamente nueva en el desarrollo de la organización. Y tras la cumbre, los participantes aprobaron la declaración de Tashkent sobre el 15º aniversario de la OCS. Uno de los temas centrales del documento es la lucha contra el terrorismo y el extremismo, que plantean una amenaza creciente para todos los países del mundo. Y ese es un tema que vamos a platicarles en futuros programas, de los extremistas. Ya saben más o menos de qué estoy hablando. Pero bueno, también la situación en Siria, en Afganistán y en Ucrania, y creo que nunca había mencionado tantos países en ningún otro programa más que el día de hoy. Estamos demasiado globales, han pasado demasiadas cosas a nivel local, a nivel internacional, global. Estos participantes de la cumbre, que son Siria, Afganistán y Ucrania, también se mostraron a favor de la preservación de la integridad territorial, la unidad, la soberanía y la estabilidad en Siria. No hay alternativas a una solución política de la situación en el país que vaya a permitir que los sirios decidan su propio futuro. Esto lo dijo Tashkent en su declaración. Pero, pues bueno, yo los voy a dejar con música. Antes de irme, sí, te voy a dejar con dos rolitas. Ahí para que sigas manejando, sigas cenando. Y bueno, ya aquí leyendo los comentarios que nos hace los radioescuchas, dice La Rouge: nada puede detener el crack del transatlántico, el papel de Putin y la perspectiva hamiltoniana es lo decisivo. Esto lo puso Soyo el Mixmayo. Durante la discusión preparatoria de la videoconferencia del viernes 17, Lyndon LaRouche hizo el siguiente comentario, lo parafrasea, dice: el sistema financiero transatlántico va a estallar, nada puede detener eso, no se sabe cuándo exactamente va a estallar, pero debemos estar preparados para la explosión inevitable. El sistema es inmanejable y no se puede reformar, estamos al borde de un estallido impredecible. Necesitamos un enfoque diferente que se tiene que sustentar en que las partes racionales de la región transatlántica deben de tomar las medidas radicales apropiadas. Y Putin entiende esta crisis y su perspectiva, como lo refleja su discurso en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, no tiene par. Estados Unidos y Reino Unido son los menos confiables. El mayor riesgo es Obama. De cualquier cosa en todo el planeta, Obama pierde, punto. La única opción es un nuevo sistema financiero. Es lo que remarca el mandatario ruso. Y que la gente inteligente se tiene que dar cuenta de que la especulación no funcionará. Todo el sistema de casinos se tiene que eliminar. Toda la deuda de casinos se tiene que eliminar. Y se tiene que empezar de nuevo, pero sobre la base de nuevos principios. Por eso les dije al principio del programa que vienen muchos cambios. Ya por último, dice Gabriel Flores, es problema de los británicos. Si ellos así decidieron, por algo lo hicieron, porque no les iba bien en la Unión Europea, de lo contrario hubieran permanecido, pero no están bien, por eso se salieron y es válido, a pesar de lo contrario no pasa nada. Bueno, de hecho sí, pagaba anualmente de cerca de 200 mil millones de euros, entonces no era rentable pertenecer o seguir permaneciendo en la Unión Europea. En fin, puede ser tema, va a ser tema para otros programas, así que por lo pronto ya nos vamos. Te dejo con música, seguido de el Beto Cano y el Billy Villar con Sábado por la Noche. Entonces, bueno, pues esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Te quiero preguntar antes de irme, a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? We'll be right back. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5.